Ana 5, Nehemías 4, versículos 1 al 6. Ante oposición externa, oración. Inicia. Lee el texto de esta semana, Nehemías 4, 1 al 6. La tercera ley de Newton. Existe una ley de la física que es incontrovertible, la tercera ley de Newton, también conocida como el principio de acción y reacción. Según esta ley, para cada acción existe una reacción igual y opuesta. En el terreno de lo espiritual también se aplica. Siempre que haya un movimiento hacia adelante, existirá una fuerza que se le opondrá. En cuanto al liderazgo, todo proyecto enfrentará oposición antes de que tenga éxito. Mientras que en el capítulo 2, el pueblo de Dios se está concentrando detrás de Nehemías y en el capítulo 3 se están uniendo para construir la muralla, el capítulo 4 nos da una vislumbre de lo que estaban haciendo sus enemigos. Dios no era el único que se estaba moviendo, su enemigo también. Se había estado formando una alianza en contra de la iniciativa de Nehemías que consistía en Sanbalat, gobernador de Samaria, región norte, Tobías, el amonita, una región oriental, Gesén, el árabe, una región sur, y los habitantes de Asdod, al oeste de Israel. Ellos no podían guerrear abiertamente contra Jerusalén porque Nehemías tenía la protección del rey, pero usaron el ridículo, Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 3. También la violencia, Nehemías 4, versículos 7 y 8. Y el desánimo, Nehemías 4, versículos 11 y 12. Esta semana encontraremos una respuesta bíblica a formas externas de oposición, la oración. Suena como una respuesta simple, pero realmente es el mejor medio para vencer cualquier desafío. En lugar de dejar que la emoción esté al mando, Nehemías recurrió a la oración. No reprimió sus frustraciones ni las expresó a otras personas. En lugar de eso, le abrió el corazón al Señor y luego volvió a evaluar su situación. Este enfoque permitió que la gente tenga confianza en su líder e imite su control y su determinación. Escribe. Escribe Nehemías 4, 1 al 6 en la versión bíblica que prefieras. Si tienes poco tiempo, escribe Nehemías 4, 4 al 6. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o hacer un mapa conceptual del capítulo.